Luego, de los organismos que manejaba y ya con una chapa muy interesante, en 1990, cuando el presidente Carlos Menem anunció el decreto de perdón hacia la dictadura militar, se encargó de los famosos indultos, ¿no? Se encargó de denunciarlo en la ONG. Y luego, y acá es donde aparece un dato muy importante, no sé si todos lo sabían, por ahí sí, por ahí no, el 5 de mayo de 1977, Pérez Esquivel fue víctima de los vuelos de la muerte. Se salvó de milagro por la presión internacional. Eso es lo que él va a denunciar a España, ¿sí? Va a denunciar los 266 españoles fusilados por la dictadura argentina en América, y se presenta como un sobreviviente de aquel ataque, y se presenta también en un rol muy particular en España como mediador de la ETA. ¿Sí? Como mediador entre el Estado y la ETA, participa de forma muy muy muy muy asidua, como tal es así que en 1977 logra participar en las horas previas del fusilamiento de un concejal que era Miguel Ángel Blanco. Tenemos un militante en la década del 60, un intelectual formado, acercándose a los movimientos pacifistas, mamando algunas cuestiones filosóficas en los años 70, estableciendo misiones por todo Iberoamérica, estableciendo sufriendo la represión, sufriendo los destratos del Estado, siendo víctima de una de las peores formas de asesinar que tenía la dictadura anterior. Recibe el premio Nobel de los 80 y a partir de ahí comienzan las huelgas de hambre, comienza las denuncias en la ONU, comienza a expandir su órbita hacia España y empieza a trazar puentes sistemáticos entre la dictadura franquista y la dictadura argentina. Vamos a seguir escuchando el audio un poquito más y vamos a ir cerrando la columna de hoy. Entre 1976 y 1978, durante la última dictadura militar argentina, fue detenido, encarcelado y torturado. A partir de 1979, vivió un año bajo el régimen de libertad vigilada. El ganador del Premio Nobel de la Paz 1980 es un argentino, pero el pensamiento que él representa contiene un mensaje vital para muchas otras naciones. En 1980, a los 49 años, Adolfo Pérez Esquivel recibió el Premio Nobel de la Paz por su compromiso con la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica y en especial en Argentina. Desempeñó el cargo de presidente del Consejo Honorario del Servicio de Paz y Justicia de América Latina y de la Liga Internacional por los Derechos y la Libertad de los Pueblos. Fue designado miembro del Comité Ejecutivo de la Asamblea Permanente de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y presidente de la Comisión Provincial por la Memoria en la Argentina. Ha participado en numerosas misiones internacionales y campañas de resolución de conflictos en todo el mundo. En la actualidad, dedica su tiempo a la Fundación Servicio Paz y Justicia y al proyecto Aldea Niños para la Paz, que atiende a numerosos menores en estado de riesgo social, manteniendo su compromiso y su incansable trabajo a favor de los derechos humanos. Adolfo Pérez Esquivel, más allá de todos estos mecanismos de huelga, de denuncia y de resistencia ante los movimientos de represión y reivindicación de los derechos humanos, se dedicó a armar barcos, ¿sí? Barco por la paz en Nicaragua, barco por la solidaridad en Polonia, se dedicó a armar campañas en Sudáfrica, Afganistán, Oriente, el Tíbet. En 1995 se destaca por unos trabajos literarios que son muy interesantes, que están en el sitio oficial de él, que se llaman Caminando junto al pueblo. Y como bien dice el audio, en la actualidad se dedica su tiempo a la Fundación Servicio Paz y Justicia y al proyecto Aldea para los Niños. Me parece que estamos ante un intelectual formado a los fuegos de la historia argentina, como a partir de una matriz artística logramos rescatar y logramos reivindicar un premio Nobel de la Paz. Tenía un profesor, y esto quiero, con esto me parece interesante, que él decía que la nueva izquierda tiene que salir del arte. Un profesor de mi formación, que le había estado estudiando, de que la nueva izquierda ya no tiene que tener un perfil obrerista ni el intelectual clásico, sino que tenía que venir de la parte artística, porque la parte artística tenía como un bagaje distinto y tenía una posibilidad. Creo que él escribió, mi profesor, un libro que se llama Marxismo Artístico, que lo presentó en la Universidad de La Rioja hace un par de años, y en donde estaba toda esta matriz. Y cuando yo iba desarrollando la columna de hoy, pensaba cómo confluyeron en Adolfo Pérez Esquivel todas estas vertientes, ¿no? La católica por un lado, o la cristiana, esta, lo artístico, lo pacifista, lo étnico, cuando nombramos a Gandhi, a Martin Luther King, a Kamal, estamos nombrando una diversidad y un universo muy distinto. Y después lo novedoso que fue en los métodos de protesta que utilizó. Me parece que las huelgas de hambre, las denuncias, los barcos, me parece que son cuestiones muy importantes, y me parece que en momentos donde está siendo cuestionado nuestro Estado de Derecho, qué mejor de hablar de Adolfo Pérez Esquivel. En relación a hoy, obviamente salió a responsabilizar al gobierno nacional por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Responsabilizó claramente el accionar de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del presidente Mauricio Macri. Bueno, una personalidad cargada con mucho, como usted decía, con muchísimas aristas. Una es en la católica, ¿no? De donde se mire. Hay una crítica que le hace últimamente también Horacio Verbisky en relación a... Estaba leyendo justamente sí, esto, sí, ¿no? Sí. No sé si la ha visto. Él está más dentro de la filosofía de la liberación. Despega Bergoglio también de toda acusación. Sí, sí, Verbisky sí. Había vuelto a republicar su denuncia con en cuanto a la participación de Bergoglio, el Papa Francisco, sí, ¿no? Sí, para sí, que sí, se entienda, en la dictadura, en la última dictadura cívico-militar. Pérez Esquivel sale a deslindar su responsabilidad. Ya hay ahí una nota interesante que la pueden buscar, está en página 12, búsquenla, se llama... búsquenla, página 12 está. El tema del pacifismo en plena Guerra Fría, digo, me parece que un momento, y la materialización en Argentina ese pacifismo es justamente Adolfo Pérez Esquivel, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un anclaje ideológico y mirar cómo él pudo abstraerse de esa lógica comunismo-capitalismo, Guerra Fría, crisis de los misiles, Plan Cóndor, y lograr establecer una doctrina mucho más humanista, mucho más progresista, que supo materializar. Y como él dice, a mí el premio Nobel me salvó la vida.